sira ya baca iwago owiso momin langinya wili benina bin abin nene kono moyo taukunja wike owiso no olkate kaka yesu woni maria nitida kana nyolo nene kayo gaia malicha jira lakini owiso neno nyol mayo amin owiso kane somo neno yombo nyitinde kila seto kane no di ulaya wasungu no yombo wasungu nilima neno yudo ulaya jiparo kiengo vigi owiso chako monyo neno wanko Tina no kaparo to chemo tama Thank you.